Pues mire, muy honrado y muy humilde por presidir ahora una cosa que lleva ya tantos años en Venezuela, que es el resultado sobre todo de mucha gente que ha trabajado en el pasado para hacerlo posible, ¿no? Y sobre todo es una muestra de lo cerca que nos sentimos los venezolanos y los españoles, ¿no? Y el cine y la cultura, por supuesto, es ese campo especial para cualquier venezolano y cualquier español, para sentirse como algo, como que pertenecemos a algo que es común, ¿no?